No, pues más que nada, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez y pues ya tenemos tiempo recorrido en el negocio. No somos unos bebés en el negocio, tenemos tiempo, empezamos como en el 2003, 2002, por allá, en esos meses, en esos años. Yo era estudiante en la Universidad de California cuando llegó el negocio, pero antes de llegar ahí, pues yo soy de La Piedad, Michoacán, de rancho. Llegué a Estados Unidos a la edad de 17 años, así como todos, con el deseo de querer superarte. Yo le rogaba a mi papá que me trajera antes a Estados Unidos porque yo miraba que la situación económica no era la mejor. Y él no quería traerme, hasta después me di cuenta por qué no. Entonces crecí solo hasta la edad de 17 años. Mi papá venía, iba y nos dejaba otro chamaco y se venía. Dijo, pues, nomás eso viene, no trae dinero, nomás eso viene. Y pues ahí crecimos, hasta la edad de 17 años. Yo a mi papá le empecé a guardar un poco de resentimiento. ¿Y por qué me cuestionaba? ¿Por qué él no está con nosotros? ¿Por qué se tiene que ir a otro país? ¿Qué no la podremos hacer aquí en este país? Y guardé un cierto resentimiento hacia él hasta que llegué a Estados Unidos. Y me di cuenta que mi papá vivía en un campo en un campo donde viven pura gente latina, gente mexicana, que allí en California, que viven en un campo donde viven puros hombres que vienen con la ilusión de lograr algo diferente. Y darme cuenta que él, todos los años que estuvo en Estados Unidos, trabajaba en la uva, en la cebolla, en el durazno, en trabajos pesados. Llegar a Fresno y un día me llevó a que mirara dónde él vivía cuando antes de que nosotros nos viniéramos. Y cuando yo me di cuenta lo que estaba dispuesto a hacer mi papá para darnos un mejor estilo de vida, yo tomé la decisión que yo tenía que hacer algo mejor, que yo no quería pasarme el resto de mis días trabajando en el campo como toda la gente que llega a Estados Unidos con el deseo de lograr mejor. Y me puse a llorar ese día porque entonces ya en ese momento se me quitó como ese recelo, ese resentimiento que tenía hacia él, porque yo no lo entendía, el por qué él se venía y nos dejaba solos. Entonces allí me di cuenta que en Estados Unidos, yo entendí que Estados Unidos, que no era el país de las oportunidades para el empleado. Una, porque mi papá ya tenía como 17 años en Estados Unidos y hasta ahorita no teníamos nada. Vivíamos en una casita que la mitad era de adobe y la mitad era de tabique, fue lo único que construyó mi papá en 17 años. La casita desde que nacimos era una casita de adobe, se cayó la mitad y después construyó la otra mitad con ladrillo. Y tú sabes que el ladrillo y el adobe y la tierra no se mezclan. Pues cuando empezó a llover se partió a la mitad. Y entonces no me gustaba ese estilo de vida y ya llegamos a Estados Unidos y dijimos, tengo que hacer algo diferente. No me gustaba estudiar, pero me tuve que meter a la escuela. Es más, me metieron. Mi mamá me llevó un día de la oreja aquí y dije, mijo, si tú vas a hacer algo en la vida, tienes que estudiar. Y obviamente yo tenía 17 años, no hablaba el idioma. Tenía miedo. ¿El miedo a qué? El miedo que tú tienes a que se burlen de ti, a que te critiquen. Pero ¿cómo si no hablo el idioma? Y gracias a que mi mamá se atrevió, me llevó a la escuela y me dejó y dijo, aquí te quedas. Y ahí me quedé. So, yo le agradezco mucho a mi papá lo que él estuvo dispuesto a pagar para traernos a Estados Unidos y a mi mamá porque tomó la decisión de llevarme a la escuela, a la fuerza. Y antes de seguir, de cuando empezamos el negocio, quiero bajar a Flor para que les comparta un poco de dónde vine ella. Bueno, primero que nada, pues gracias, gracias otra vez por invitarnos, por el privilegio de estar aquí con ustedes. Y pues yo nací en el DF, estuve ahí hasta los como 8 años. Mi papá tuvo un accidente y estábamos nosotros bien. Yo luego escucho historias que dicen, como dice mi esposo, ¿verdad? Económicamente, no, la casa, cómo vivía. En nuestro caso, nosotros teníamos casa. No, era de 2 pisos, pero el techo del segundo piso no estaba puesto, pero teníamos nuestra casa propia. Mi mamá, ella se dedicaba a vender allá en México producto, colchas. Mi papá trabajaba, pero pues de repente hay situaciones y mi papá tiene un accidente, le enyesan choca con un tráiler y le inyectan la pierna, la rodilla, y como en menos de una semana él decide venirse a Estados Unidos. Y pues a nosotros nos afectó muchísimo, a mi hermano y a mí. Él se viene para acá y al año nos manda a traer. Y pues mi mamá tomó la decisión de que pues ella quería que sus hijos estuvieran con su papá. Que sí, que por ella no iba a quedar, que ella lo que quería era que estuviéramos juntos. Y pues dice, pues vámonos. Y pues como estaba diciendo mi esposo, yo pasé de la forma tradicional, ¿verdad? Con animal, pero y llegamos a Estados Unidos, a California, empecé ahí a estudiar también, no, pues sí, en parte como que cambió nuestra vida, porque llegamos a vivir en una casita donde el techo no pegaba con las paredes, entonces miraba cómo pasaban por ahí ratas y pues empiezan los miedos, ¿no? Y ya empecé lo que fue la high school, y yo me acuerdo que siempre yo me esforzaba en la escuela, me gustaba, yo quería estudiar, decían de la universidad, y yo decía, pues yo también quiero ir a la universidad, pero también sabía que por falta de, a lo mejor, pues dinero y también los papeles, no iba a poder estudiar, pero tuve unos maestros y consejeras que siempre estaban buscando el modo, me apoyaban, me decían, échale ganas, y yo decía, yo, si no voy a una universidad, no voy a ir a un colegio, porque es un colegio comunitario, a ese yo no voy. Dije, yo a una universidad o no voy a ningún lado. Y me decían, ¿te regresas a México? Pues prefiero regresarme a México que ir a un colegio, porque yo me desvelaba, me la pasaba luego hasta las 3 de la mañana haciendo mis tareas, mis proyectos. Pero fíjate que algo que a mí me mató una vez mi sueño, fue de que un consejero de una universidad me dijo que yo nunca iba a poder ir a la universidad. Tenía A's, B's y una que otra C, y me dijo, tú nunca vas a poder entrar a una universidad con esos grados. Y eso como que me bajó la moral. Yo decía, pues, imagínate, si este me dijo eso, pues, ¿cómo me va a ir? Pero otros maestros, otra vez, échale ganas, tú puedes. Y buscaron el modo, cómo yo entrar a la universidad. Entré a la universidad, a becas, a base de becas, ayuda que me daba un programa, y pues trabajando, mis papás trabajando en el field. Me acuerdo que desde los, ¿qué serán?, de los 10 años, yo en el verano me llevaban a trabajar al campo, y yo decía, yo lo odiaba. Yo, el trabajo que más hacíamos era piscar la naranja. Y yo eso lo odiaba, yo a veces ya ni quería comerlas, ya las odiaba las naranjas, ¿verdad? Porque decía, oh, no quiero ir, piscábamos luego les digo a los muchachos, yo tengo, aparte de mi carrera en salud, tengo una carrera en agricultura, porque pisqué naranja, pisqué cherries, lo que es piscar uva. Entonces yo trabajé en eso y yo decía, yo no quiero pasarme el resto de mi vida haciendo esto. Entonces eso es lo que a mí me motivaba a estudiar. Llego a la universidad y mi primer semestre, estaba un muchacho ahí que estaba en el mismo programa. Tenía un año más que yo en la universidad. Y yo lo miraba que pasaba ahí por donde se juntaban, que era el programa migrante. Y me caía tan gordo. Yo decía, pues ese muchacho, ¿qué se cree, ¿verdad? Pasaba así con una caminadita muy, yo decía que era muy alzado, ¿no? Y lo miraba que pasaba. Y una amiga mía me decía, mira ese muchacho. Y yo decía, pues, te digo, mira lo que se cree este. Y yo entre mí decía, ¿no? Decía, yo creo este no de tener ni en qué caerse muerto. Y mira el presumido que es. Y en una de esas, una de sus amigas de este muchacho me invitan a mí a jugar fútbol. Y pues a mí me encantaba el fútbol. Entonces vamos a jugar fútbol. Y ahí estaba este muchacho que me caía de la patada. Y pues él también muy bueno para jugar fútbol, y yo a lo mejor no era buena, pero era bien aferrada, que decía, no pasa por aquí. Entonces yo miraba que él traía la pelota y me aferraba, yo patadas como pudiera, pero quería quitarle la pelota. Y pues tampoco le caí bien al muchacho, ¿verdad? Porque pues decía, pues ¿está quién se cree? Pero aquí te lo paso a él. Ok. Pues sí, nos conocimos ahí en la universidad. pues quizás a lo mejor sí era un poco alzado en ese tiempo, ya se me quitó. No, lo que pasa que vienes a, también en la high school, a mí tenen, los otros muchachos que ya tenían más tiempo se burlaban de mí. Y tú lo que quieres es en la vida avanzar más y más y más para que los demás no te critiquen o no hablen mal de ti. Y a veces no te quieres juntar con tanta gente porque pues mi personalidad es melancólico, colérico. Yo más, entre más solo estuviera, mejor para mí. Yo andaba apartado nomás en la universidad. Fíjate, en 6 años en la universidad nomás hice 3 amigos. Ni tan amigos, no están en el negocio. Y ahí en la, y pues caminaba, ahí andábamos los tres, decían los tres mosqueteros. Y ahí la conocimos, ahí sí es cierto, las patadas, sí. Y también me caía mal. Hasta no, a veces me caía de la patada aquí, sí. Yo manejaba la universidad y ella vivía al otro lado de los apartamentos de la universidad. Y yo sabía que ella pasaba por ahí todos los días. Y decía, nomás atraviésate, verás. Quizás no voy a pasar por arriba de ti, pero el susto que te voy a meter vas a ver. Fíjate que también me caía. Y una vez fuimos a un baile. Pues ya ves cuando estás joven y andas ahí buscando dónde entretenerte. Y ya la bailar pues. Bailar, pues. Llegamos a un nightclub ahí en Fresno y yo llegué temprano y luego, no, ella llegó primero. Ya estaba allí y su amiga de ella quería conmigo. Ella decía que yo no le interesaba a ella, pero llegamos al baile con mi hermano de parranda, y la miré ahí. Estaba sentada, y fíjate lo curioso, la saqué nomás porque la miré sentada ahí. Fíjate mi actitud de altanero que yo era. La voy a sacar más para que no esté pobrecita. La voy a sacar. Le voy a hacer el favor. Y allí, fíjate, empezamos a bailar ahí. Y ya de allí, no la solté. Y yo le decía, quería sacarle plática, le digo, ¿tienes novio? Y dice, no. Y yo entre mí, y le digo, ¿sabes qué? Si es bueno de vez en cuando estar solo, no tener compromiso con nadie. Pero ya quería saber si tenía novio o no. Y allí empezamos nuestra relación y pues ya no estamos en el negocio. Y así nos conocimos. Eventualmente, yendo a la universidad, nos presentaron el negocio. En el 2002, 2003, no todo recuerdo. Y ni me quiero acordar. Nos presentaron el negocio, un amigo mío me habló, me dijo, ¿sabes qué? Hay una... No me dijo nada, nomás fue a mi casa. Fíjate, una buena forma de contactar, ve nomás a la casa de tus amigos. Fue a mi casa y miré que se bajó de su troca, tenía una troca blanca, traía saco y corbata. Y le dije, ¿y ahora este loco qué trae? Si éramos amigos de deporte y todo, y ahora viene con saco y corbata. Y me dice, no, es que te vengo a mostrar una información. Y cuando me mostró la información empezó a hablar de prosperidad y de todo eso, que si invertías un poquito de tu tiempo, que podías ganar buen dinero. Y a mí me llamó la atención porque yo quería prosperar. Y en ese mismo momento yo tomé la decisión de hacer el negocio. Porque le miré la lógica, como te dije hace ratito, más dejar de comprar en la tienda y comprar directamente al fabricante. Y por eso te van a pagar y puedes lograr tus sueños. Y pues, oye, esa cosa no tiene chiste. Y le entendí al negocio. Y entramos y ya después, deja que te dejo a Flor Pactiva cómo entró ella. Lo que pasa es que él miró la información y no estaba ahí, ¿verdad? No, yo no estaba ahí. Después agendaron una reunión. Después de que le dieron el plan, agendaron otra reunión. Y le dijeron, invita gente. Todavía no se hacía socio. ¿Sí no te hiciste socio ese día, verdad que no? No se hizo socio, pero le dijeron, agenda otra reunión. Entonces al siguiente día hubo otra reunión y él me llevó. Pero me dijo que quería entrar a un negocio, pero yo lo que pensé fue de que estudiábamos los dos, trabajábamos también, y el rato que nos mirábamos era en cuando teníamos un espacio para comer, o a veces en la noche, y tiempo para nosotros no había. Y yo dije, dije, este va a quererse meter ese negocito y luego, ¿dónde voy a quedar yo, verdad? Entonces le dije, no, yo no quiero saber nada. Y como quiera me llevó a su casa ese día y me dijo que iban a ir. Y fíjate, el que iba a dar el plan iba a ser Juan Ruelas. Juan y Alicia Ruelas. Y eran esmeraldas en ese entonces. Entonces, cuando miré que empezaron a llegar, y miré por la ventana y miré que llegaron unos trajeados, y su mamá, su hermana y yo nos metimos al cuarto. Nos encerramos ahí a ver la novela, eso es lo que hicimos. Y yo no salí. Él se hospició y su tía también miró la información ese día, y una prima, y ellas también se iban a meter. El chiste es que nada más que necesitaban ir a que mostrarle la información a su esposo. Y él se metió a ese negocio. Y empezó, pasó al siguiente día, me dice, ya estoy en el negocio. Y le digo, no, yo no quiero saber nada de eso. Dice, le digo, ¿tú te vas a pasar con tu negocito? Le digo, y no, yo no. Y me dice, él dice, agarra y me voltea a ver y me dice, pues contigo, sin ti, yo lo voy a hacer. Quieras o no, tú sabrás. Dice, pero yo no me voy a detener. Así que si quieres, y si no, aquí la dejamos. Y le digo, será colérico, ¿eh? Y sin sistema. Y pues yo también no tenía pues mi carácter también, ¿eh? Y le digo, pues como quieres. Digo, pues yo no. Y cada quien se dio la vuelta. No dimos ni 10 pasos y ya los dos nos volteamos otra vez. Pero no sé, después me llevó a un open. No, me llevó primero a darle la información a un amigo de él. Me llevó con él y con el amigo que lo había invitado. Y ponen la pizarra y yo dije, ay. Y el muchacho bien interesado, el otro muchacho, y a mí el muchacho que estaba dando el plan me dice, ¿y cuál es tu sueño? ¿Tú qué harías si tuvieras tiempo y dinero? No sé. ¿Eh? Así bien, estaba ahí bien cruzada de mente, de brazos. Yo decía, yo no sé. Le digo, no, así estaba bien enojada. Ya pasó y luego me invitó, dizque, a un baile. Me invitó a un baile, ya ven, vienen aquí y escuchas música. Entonces yo me fui con un vestido, así, iba, mínimo era negro, ¿verdad? Pero así hasta de tirantito, mis zapatos de tacón y todo. Y yo escuchaba música y era en un hotel y yo decía, va a estar bueno esto, ¿no? Y de repente ya cuando voy viendo la gente, todos trajeados. Y nada más, yo creo que él sintió que casi me lo quería comer con los ojos, ¿no? Y entramos. Pero a mí lo que me llamó la atención en ese evento fue que la persona que estaba dando el open ese día era un señor de Oaxaca y estaba trajeado. Dije, pues es de Oaxaca y trajeado. Dije yo, pues mis papás son de Oaxaca. Yo dije, pues él es de Oaxaca. Si él lo está haciendo, dije, pues que yo no lo vaya a hacer. Pero decía, no. Y con tal de darle la contraria, ¿verdad? Yo decía, no, pero como que más o menos me llamaba la atención, pero eso sí, no le puse atención casi a la información. A mí no me llamó la atención que él era de Oaxaca, mis papás son de Oaxaca. Y yo dije, pues a lo mejor, ¿verdad? Dije, pues si él está en esto. Y después me convence para ir a un seminario. Pues ahí voy al seminario y también no le estaba poniendo atención a la información del negocio. Lo que más me llamó la atención a mí en ese seminario fue que era una parejita, cuando contaron su historia, que dijeron que ellos estaban juntos por el negocio, porque antes ya estaban al punto del divorcio. Y yo dije, ay, a mí eso sí me sorprendió, porque nosotros éramos novios, y ya haz de cuenta que ya nos andábamos divorciando antes de casarnos. Entonces yo dije, pues esta es la solución. Dije, si estos dos están juntos y ya están casados y solucionaron sus problemas, quiere decir que él tiene salvación. Es lo que pensé. Y dije, entonces, pues lo que dije yo, pues este negocio lo va a cambiar a él, ¿verdad? Y por eso entré yo. No miré lo del, deja de comprar en la tienda, compras directamente al fabricante y te van a pagar. Porque yo decía, ya mero te van a pagar. No, yo lo que miré es que podía cambiar. Yo dije, eso quiere decir que él puede cambiar, nuestra relación va a estar mejor, pero no entendí, ¿verdad? Que primero para que, la que tenía que cambiar primero era yo. Yo lo quería cambiar a él, ¿eh? Y pues ya, el chiste es que me inscribí. Él dice, bueno, no dice, es verdad, él me pagó la inscripción porque éramos novios, entonces yo entré como su downline. Yo estaba abajo de él. Y hasta ahorita, ¿cómo ven? Hasta ahorita todavía me cobra la inscripción. Ya tenemos 2 hijos y todavía me cobra. ¿Verdad? Más pagado no puede estar. Pero y así fue como empezamos el negocio. Y me acuerdo que él, de volada, él entró, hizo el cambio del traje, la corbata, a dar planes. empezó a dar planes luego, luego, en ese mismo mes, auspiciamos, porque yo iba con él, yo iba con él, porque dije, pues si ya me metí, mínimo lo acompaño, ¿no? Para andar juntos. Auspiciamos como 30 negocios, o sea, él daba planes y auspiciaba, pero como era colérico, ¿verdad? Eso sí, él empezó en la lectura también, la lectura, los CDs, luego, luego. Pero él lo quería hacer a su modo. Y aparte de eso, era colérico y leía libros puros de técnica, puros de liderazgo, ¿no? Pues siendo colérico, un colérico es un líder, ¿no? Y él es líder nato, o sea, de nacimiento. Yo creo que él cuando nació le dieron la nalgada y casi se le aventaba al doctor, porque era, así son los coléricos. Lean ese libro de las personalidades. Pero entonces él leía puro liderazgo y auspició mucha gente. Y al siguiente mes, ¿qué crees que pasó? Solo quedaron 3. Bueno, en ese tiempo, como yo era su downline también, pues éramos cuatro. Y así fue como empezamos el negocio. Pero déjate, lo paso a él para que continúe. Ok. No, lo que pasa que en el negocio yo había mirado la oportunidad de algún día, como yo escuché, a mí se me quedó aquí en este poco de cerebro que tengo, bien grabado, que yo podía tener dos cosas que nadie más tenía, que era tiempo y dinero. Y cuando ella me dijo, o tu negocio, o yo, dije, pues yo pensé ir con la cabeza. Yo no me dejé ir por el corazón ni nada, yo pensé con esto. Le dije, ¿sabes qué? No se lo dije, pero entonces me dije, ¿sabes? Esta muchacha es mi novia. No sé si nos vamos a llegar a casar, pero yo sí quiero lograr algo diferente en la vida. Y le dije, ¿sabes qué? Si no lo quieres, está bien. Contigo, sin ti, lo voy a hacer. Porque dentro de mí dice, no es justo que tú me quieras robar mi sueño. Quizás sea el único sueño que tenga en la vida. Y quizás, si tú no eres ni mi esposa, me lo vas a robar. So, ahí yo pensé con la cabeza. Y a veces tienes que tomar decisiones así. Que no te dejes ir nomás por tu corazón, sino a veces que sí tienes que usar la azotea de vez en cuando. Y tomé la decisión y le dije, pues contigo sin ti. La empecé a envolver de la forma no más adecuada a los eventos, pero iba. Eso era lo bueno, que iba al evento. Y sí, empezamos a auspiciar gente y la empecé a envolver. Y sí auspiciamos mucha gente. Más que nada, yo le daba todos los días, al negocio, y sí, auspiciamos como en el primer mes como 25 o 30 negocios. Pero obviamente mi nivel de relaciones personales no estaba como para aprender a tratar a una persona. Yo el próximo mes dije, si no consumía, yo le decía, pues ¿qué no entraste a consumir? ¿Consume o salte? ¿Qué crees que hacían? Se salían. Y luego iba a dar planes. Era tan cruel que iba a dar planes y estaba una pareja, dábamos el plan de una pareja en una lechería en California, ahí en Fresno. Y el señor empieza ahí medio renuente, que no, es que no creo que se funcione y ta, ta, ta. Y me cansó y le digo, ¿sabe qué? Quédese con sus vacas si quiere. Agarro mi pizarra y me voy. Y no sé, las dos muchachos que se quedaron en el negocio, la otra pareja, era Flor, se quedó porque era mi novia. Y la otra parejita en profundidad se quedó porque eran mis tíos. Si hayan sido gente extraña, no se quedan. Y después auspiciamos a un soltero, en la profundidad también. Y él se iba, pues él se daba sus escapadas, se ausentaba del negocio unos 6 meses, él andaba de novio. Y luego cuando venía, quería un poquito de motivación, venía con nosotros. Y luego ella me citaba, me decía, oye, Lupe, ¿tendrás unos 10 minutos? Te invito a una taza de café. Ok. Y vamos, y ya lo motivaba. No, Víctor, tú puedes, échale ganas. Eres uno de los mejores. Todo, le decía todo. Ya había leído un libro. Y lo convencía otra vez que empezara el negocio. Y se quedaba otros 2, 3 meses y otra muchacha le movía el tapete y se perdía otra vez. Y así anduvimos. Mira, levantábamos una organización, por falta de capacitación, de ese crecimiento personal, se cayó el grupo. Una vez, dos veces, la tercera vez estaba el grupo ya como al 21-23%. Y de repente ese grupito, ¡pum!, desapareció. ¿Y con quién crees que me quedé? Con mi novia, mi tía y el soltero que no había. Luego lo curioso que, mira, yo entendí algo, que yo me tenía que capacitar. Yo leía libros, escuchaba CDs todos los días. Yo, aunque no tuviera tiempo, iba a la universidad, tenía un trabajo de 8 horas, tenía una novia de tiempo completo, pero yo buscaba tiempo para escuchar CDs y leer libros. Me mantenía capacitando, porque yo entendí algo, que no es cuánto ganas al principio, sino cuánto estás aprendiendo. Y lo que ganas al principio no determina cuánto vas a ganar 5 o 6 años después, sino lo que estás aprendiendo. Ahora, si tú no tienes resultados ahorita, quizás estás en ese proceso de crecimiento interno, para que cuando se te venga el grupo, se te venga una organización grande, la pueda sostener y no sea un grupo nomás temporal. Entonces yo me estaba capacitando y ya después ya dejamos de crecer por varios meses, fueron muchos, como por un periodo de, pues no estábamos al 100% en el negocio porque estábamos en la universidad. Entonces me di cuenta que mis grados en la universidad también estaban decayendo, pero yo soy de esas personas que si empieza algo lo tengo que terminar. Empecé la universidad y no podía quedarme a medias. Y más que nada, yo ya no lo hacía tanto por mí. Yo ya había entendido que este negocio me iba a dar lo que yo quería de la vida. Me podría dar el tiempo y el dinero. La universidad, el título universitario, solamente lo quería sacar por 2 personas. Por mi mamá y mi papá. Que ellos, uno de sus sueños era que alguien en la familia se graduara de la universidad. Y me aferraba a terminar la universidad, pero no me rajaba del negocio. Y le seguía dando. En mayo del 2004, yo creo que fue más alegría para ellos que para mí. Bueno, me dio gusto haber terminado la universidad. Pero ellos, yo creo, con el simple hecho de que uno de sus hijos, quizás el único, iba a terminar una carrera universitaria. Y simplemente con el hecho... En Fresno, California, la universidad se graduaron como, no sé, como unos 20 mil estudiantes, no, como unos 10 mil estudiantes ese día. Y simplemente el hecho de ellos de escuchar su apellido cuando están pasando los estudiantes, eso yo creo fue una satisfacción para mis papás, más que yo creo para mí. Porque el diploma ellos lo tienen, los moños ellos lo tienen, todo lo tienen ellos. Pero fíjate lo curioso. Así, si tú estás en este negocio aferrado y le das, y le das, y le das, eventualmente cuando llegues a platino, zafiro y esmeralda, sí te va a gustar que te reconozcan, pero simplemente ver los ojos de tus niños, o los ojos de tus socios, o los ojos de tu upline, que creyó en ti, a pesar de todas las metidas de pata que dabas. Mis papás también. Cuando me mencionaron mi nombre, pasé por la tarima, yo no volteé para ningún otro lado. Yo sabía dónde estaba mi mamá y mi papá, y luego que volteé para ahí y se los enseñé, es para ustedes. ¿Por qué tú vas a hacer este negocio? Yo no sé, tú solamente sabes. Ya, pero terminé la universidad en mayo del 2004, y ya fue cuando empezamos a darle el negocio. Y allá en California, cada convención, cada seminario, los seminarios eran a distancia, las convenciones eran en Los Ángeles, en Las Vegas, en San José, en todas esas áreas, y quedaban a 4 o 5 horas de distancia. Y luego pasaban unos muchachos por nosotros, y yo creo ellos pensaban que con el grupo de Rolas iban a llenar el vaso ahí. ¿Y cuántos crees que éramos? 4. Yo creo que Rolas les hablaba, pasen por el grupo mío allá a Fresno. Pues no, estaban los puros líderes. Éramos 4. Pasaba otra convención y pasen por el grupo de Ruelas. Pues nunca llenábamos un bus nosotros. ¿Con 4 cuándo lo íbamos a llenar? Decían, pasen por el grupo de Ruelas otra vez. Y pasaba otra vez. Y otra vez el bus. Y luego otra vez. Mira. Y otra vez escuchaba que si te comprometes y le das con todo, vas a tener resultados. Dice, esta convención sí, y otra vez. Pero ahí lo que estaba pasando es que había crecimiento personal entre nosotros, pero estábamos pasando por muchos retos personales. Como te dijo ella, ya teníamos situaciones de casados y también nos casábamos. Ya nos andábamos divorciando y también nos casábamos. Entonces empezamos los retos entre pareja. Y fue lo que más nos detuvo. Entonces, ya cuando nació nuestro niño en mayo del 2005, en enero. Enero del 2005, pues yo ya estaba decidido a hacer este negocio. Yo me di cuenta que yo en Fresno ya le había dado por varios años en Fresno y a sus alrededores. Y una vez yo escuché en un CD que dice que nadie se hace profeta en su tierra. Y dije, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y hasta la Biblia es bíblico, ¿no? Que dice que tú no eres profeta en tu tierra. Ok. Y le digo a Ruelas, oye Ruelas, yo quiero hacer el negocio. Pero aquí cerca, en Fresno, quizás porque estoy cómodo, porque tengo a mis papás, a mis hermanos y todo. Cualquier cosita me desenfocan. O cualquier bronca y ya, no dejo hacer nada. Pero yo siento que si le doy a distancia, cuando vaya para allá no voy a andar a ver si funciona. Voy a ir a hacer que las cosas pasen. Y me dice, ok, ¿a dónde quieres ir? Le digo, pues no sé, nomás conozco Fresno. Y dice, pues ve a Idaho. El estado de Idaho y de Fresno a Idaho son 12 horas de manejar. Y le digo, ¿a dónde? A Idaho. Dice, es más, yo voy a ir contigo. Y esa vez fuimos, Víctor, el soltero, me acompañó. Yo creo que no tenía novia en esos días. Y Ruelas y yo. Y ahí vamos, tiempo de nieve. Yo nunca me había metido a la nieve. Un frillazo que hacía, que te bajabas del carro, los dedos se te congelaban. Pero fíjate, teníamos un sueño. Teníamos ganas de prosperar. Y nos íbamos, me dice Ruelas, recoge el carro en el aeropuerto, ya lo renté. Y nos miramos en Reno. Y ahí vamos, Víctor y yo para Reno. Ahí lo recogimos, nos fuimos para Idaho. Llegamos a Boise, Idaho. Se tomaron 12 horas de manejar. Y ya fuimos, fíjate lo único que hicimos ese día. Fuimos, anduvimos conociendo la ciudad, llegamos al aeropuerto, echamos gas y nos regresamos. Y él dice, pues ya saben cómo venirse, para el próximo fin de semana vamos a volver a venir y vamos a empezar a contactar gente para construir el negocio. Y ok, dice, ya ya los miro en Reno otra vez. ¿Y tú crees que nos miró? Nos rentó el carro, porque no teníamos dinero ni para rentar un carro. Nos rentó el carro y nos dijo, asegúrense nomás de llevar dinero para poner gas. Y ahí vamos, Víctor y yo. Manejando 12 horas, nos íbamos el viernes saliendo yo de trabajar a las 5, llegaba por mis cosas, mi niño estaba recién nacido, tenía 2 semanas cuando empecé a manejar. Y nos íbamos para Idaho, llegamos otro día, el sábado como a las 9 de la mañana, todos dormilones, y nos bañamos. ¿Sabes cuál era nuestro baño? Llegábamos a una gasolinería, nos afeitábamos, nos dábamos una pasada con agua, y nos poníamos el traje y la corbata y a darle, a contactar. Un fin de semana, nada. Vienes de regreso 12 horas manejando y te vienes cuestionando. ¿Sí valdrá la pena? Y el próximo fin de semana otra vez, el próximo fin de semana otra vez. Un mes y medio, 0 resultados. Mis tarjetas de crédito, yo las tenía hasta el tope. En sí ya estaba endeudado. No fue el negocio el que me endeudó, fue la escuela. No tenía las tarjetas, no tenían crédito y no tenía dinero para poner gas. Y regresando de Idaho, le hablamos a Ruelas, ¿sabe qué Ruelas? Ya no tengo dinero, sí quiero hacer el negocio, no tengo dinero, ya no vamos a ir, no tenemos resultados. Pero cuando alguien cree en ti y él tiene fe que las cosas se van a dar, me dice, vayan una vez más. Les aseguro que ese fin de semana van a auspiciar. Y fuimos, conseguimos dinero. En ese tiempo teníamos situaciones con Flor porque estaba el niño recién nacido. Y yo tenía 2 opciones. Comprar pañales o echar gas. Solamente Él sabe cómo sacábamos para eso. Yo ponía gas y me iba a hacer el negocio. Me fui. Ese fin de semana auspiciamos 4 negocios. Y después la bronca era no auspiciarlos, traerlos al seminario a Fresno. Y obviamente, si tú quieres asegurarte que tus downlines vayan al seminario, como son nuevos, no les puedes decir los miro en Fresno. So, me tuve que ir el viernes, nos tuvimos que ir el viernes para estar el sábado trabajando el negocio y regresamos el sábado en la noche, llegar a Fresno a las 12, antes de las 12 del día, porque el seminario empezaba a las 2. Llegamos a Fresno, comimos un poco y a las 7 de la tarde íbamos otra vez para ir a llevarlos. Todo porque teníamos un sueño. Y fíjate, y lo curioso, cuando tú te enfocas o cuando alguien te está guiando, Ruelas me decía, sigan trabajando la profundidad. Y la parejita, una señora se hospició sola en Idaho, estaban ya divorciados de su esposo, miró a su esposo, su ex esposo el negocio, hicieron el negocio como Upland and Downline también. Y hoy en día esa parejita están en calificación Esmeralda. Fíjate. Y pues solamente porque tú te aferras a algo, por fe fuiste detrás de la montaña con quizás pensando que ibas a encontrar o no ibas a encontrar nada. Y le seguimos dando, trabajamos como un año más el negocio hacia abajo, todo el 2005. Ellos calificaron a platino como en 12 meses. Porque nosotros estábamos enfocados. Entre más onda está esa cosa, más seguridad. Y ellos sí trabajaron su anchura. Y calificó el platino, y luego calificó mi tía, Cristi y Jorge, calificaron platinos, pero yo era 25%. Y deja pasarte a Flor. En ese tiempo, cuando él iba para allá, pues casi siempre iba solo. Como dice él, teníamos muchas situaciones ya. Creo que nos las vivíamos más peleados que contentos. Yo le exigía tiempo. Tantos problemas que teníamos cuando nació mi niño, quién sabe qué pasó, pero yo creo me dio depresión. Yo no quería saber del negocio, no quería dejar a mi niño, no lo quería apoyar a él. Y aún así, fíjate lo tremendo que es tu upline cuando él cree en ti. Y piensa que tú puedes hacer algo. Alicia, ella nunca me abandonó. Aunque yo no estaba ahí al 100%, ella me llamaba, me decía que yo podía, me visitaba. Yo decía, pues, ¿por qué me visita? Yo sabía que ella tenía más gente, más grupos. Y a mí eso pues, ella se ganó mi corazón. Ella se ganó mi corazón porque no me dejó, nunca me dejó. Me llevaba libros y eso fue lo que me ayudó a mí muchísimo para poder ayudarme a mí misma. Me acuerdo que después de que él siguió yendo para Idaho, yo me acuerdo que yo decía, pues a lo mejor no, yo creo que eso no va a funcionar entre él y yo, mejor nos dejamos, íbamos con Juan y Alicia y nos decían, acuérdate que ustedes se dejan y ¿qué va a pasar? Dice, tú te vas a embarazar otra vez, vas a encontrar a alguien más y vas a tener otro niño, él va a tener otra mujer y así se van a ir. Dice, tienen que echarle ganas. Y luego a Juan se le ocurre decirnos que pues, que era tiempo, ¿verdad?, de que nosotros también ganáramos dinero del negocio. Dice, pues muévanse. Y yo decía, muévanse. Decía, no, yo no me muevo. Yo decía, no, Y dice él, sí, dice, váyanse para Iowa. Y yo decía, ¿dónde queda eso? Yo no me voy. Y pues yo sabía que los problemas que teníamos él y yo, pues yo decía, no, ¿y luego tan lejos? Decía, no, y mis papás estaban en California. Y yo decía, no, yo no me muevo. Yo decía, no me voy. Y antes de que cumpliera el año mi niño, me acuerdo que Alicia me prestó también un libro que se llama Amor y Respeto. Ahí entendí muchas cosas y dije, híjole, pues creo que lo tengo que seguir, ¿verdad? No quería, pero yo decía, creo que lo tengo que seguir y también lo hacía por mi hijo, porque a lo mejor, yo pienso que si algo, el ejemplo que me dio mi mamá de que ella no quiso que sus hijos estuvieran sin su papá, yo tampoco quería que mi hijo estuviera sin su papá Y yo dije, pues está bien, ¿verdad? Nos vamos. Y en eso ya teníamos la fecha para irnos, yo creo como en noviembre, diciembre. Y ya había, íbamos a entregar el apartamento. Él ya iba, había dejado su trabajo. El último día de su trabajo salió para afuera y ya no estaba el carro. Le robaron el carro. Entonces, pues tomó la decisión de que pues nos íbamos a quedar. Nos quedamos 4 meses ahí con mis papás, pero como no había mucho dinero y él quería dinero para cuando nos fuéramos, pues poderla sobrellevar allá en Iowa, pues se le ocurrió la idea de buscarme un trabajo. y la muchacha con la que él trabajaba, curiosamente ella me llama y me dice, oye, no le vayas a decir a Lupe, pero es que hay un trabajo. Yo dije, sí, cómo no, ¿verdad? No le vayas a decir, pues si él le dijo a ella que me llamara. Y no quería trabajar, yo decía, no, yo no quiero dejar a mi niño. Pero no me quedó de otra, me puse a trabajar. Y si tu mujer no trabaja, si tienes niños, si estás un poquito cómoda y no quieres hacer el negocio, búscate un trabajo y vas a ver. A mí me tomó 4 meses nada más, 4 meses. En ese tiempo yo leí, fue cuando Alicia me dio el libro de Amor y Respeto. Y lo curioso es que yo estudié, me gradué de la universidad, pero no podía ejercer mi carrera. Entonces vine trabajando a donde más me gustaba, con las naranjas otra vez. en un empaque donde trabajaba, no había calentón, entonces estaba bien frío, yo recibía la fruta, me entraba a la 1 de la tarde y a veces salía a la 1, 2 de la mañana. No miraba a mi niño. Y ya el día que llovía o que no se piscaba la fruta, decía, hoy sí salgo temprano. Y yo bien entusiasmada para ir a ver a mi hijo. Me lo cuidaba mi mamá, mi tía. Y pues ya cuando llegaba él, ya él lo miraba. Y yo llegaba bien entusiasmada a verlo. Ya llegué, papi, ya llegué. Él volteaba a verme y se daba la vuelta y se iba. Y sabes que a mí eso me dolía muchísimo. 4 meses nada más y yo decía, oye, pues yo vengo bien entusiasmada a verte y tú como si nada. Yo dije, yo no quiero esto. Lo que pasa es que en esos 4 meses, como ella no quería hacer el negocio, yo me ausenté del negocio. Yo empecé a hacer lo que hacía, ir a trabajar, llegar en la tarde, cuidar al niño, y me dormía. Y ella llegaba a la 1 de la mañana, yo sentía que llegaba, pero me hacían sordo también. Y el próximo día igual. Y ahí fue... Ahí ya fue cuando no me gustó la cosa. Dije, no, yo no quiero esto. Yo sabía que no podía ejercer mi carrera. Y como no podía ejercerla, o me buscaba un trabajo como el que tenía en ese entonces, y yo dije, yo no quiero eso. Entonces fue cuando dije, pues no tengo otra opción. No tengo otra opción. O lo sigo, o sigo trabajando. Entonces ya tomó la decisión, él se fue primero a Iowa, llegó a Iowa y me acuerdo que Juan le dijo, vete a Iowa, ve y conoce, búscate un trabajo y ya regresas, ¿eh? Regresas por Flor. En 2 semanas regresas. Y él se fue, me acuerdo que eran que unas 20 horas, como unas 28 horas, se fue manejando, no quiso llevarse casi nada. Yo quería llevarme muchas cosas, ¿no? Y él, no, nada más ropa y ya. Y se fue. Y se fue, y me acuerdo esa vez que me llamó y me decía, ¿sabes qué? Yo creo iba a la mitad del camino y me decía, ¿sabes qué? Dice, no, dice, está lejos. Ya los extraño. Dice, yo creo no me voy. Y decía, no, es que... Y yo sabía, fíjate lo que es el poder de la influencia. Yo sabía la influencia que Juan Ruelas tenía en él. Y también cuando él decía que, como él dice, estuvo 4 meses no haciendo mucho el negocio y de repente decía, pues, ¿sabes qué? Ya me voy a rajar. Y yo le decía, pues, es colérico, ¿verdad? Y yo le decía, ¿ah, sí? ¿Te vas a rajar? Pues, rájate. Le digo, háblale a Ruelas y dile que te vas a rajar a ver si es cierto. ¿Eh? No le hablaba. O si no me decía, me voy a rajar. Y le digo, ¿y qué le vas a decir al niño? Yo primero quería que se rajara, ¿eh? Pero cuando me decía que se iba a rajar, decía, no, como que no me conviene. Entonces, yo también ahí le decía, a ver, ¿qué le vas a decir al niño? ¿Que eres un rajón? Y se me quedaba mirando así, y se le pasaba. Entonces, esa vez que él me dijo que se quería regresar, no le dije nada, le dije, pues, como tú veas, mejor síguele. Ya dijiste que nos vamos a ir. Y agarro y luego levanto el teléfono y le hablo a Juan Ruelas. Y le digo, llámele a Lupe. Le digo, se quiere regresar. Llámele, le digo, solamente usted puede llamarle y yo sé que le va a hacer caso a usted. Y aquí te lo paso. Pues sí, ¿no? El poder de la influencia que a través del tiempo de estar en el negocio, entre Juan y yo se empezó a dar una confianza más que papá e hijo. Era un poco más allá, porque ni con mi papá tenía esa relación. Entonces, cuando tomé la decisión de irme para Iowa, sí me robaron el carro y me quedé sin dinero, todos se robaron. Pero yo dije, me tengo que ir, me voy a aguantar 4 meses más. En el trabajo ya había renunciado, ya había entregado mis llaves. En la oficina donde trabajaba ya había entregado las llaves, ya había renunciado. Y le digo a Flor, pues nos vamos a quedar otros 4 meses aquí, antes de movernos. Y le conseguí trabajo. Y yo me ausenté un poco del negocio, pero yo dije, yo no, el negocio no me salgo. Y ya cuando tomé la decisión de irme, fíjate lo curioso, nos casamos el 30 de abril y mi luna de miel me la pasé en Iowa yo solo. El 4 de mayo llegué a Iowa solo. Y sí, iba en el camino. Y lo curioso, que entre más tú te alejas de tu comodidad, más te duele. Venía de Fresno a Sacramento, son como 3 horas. Yo me hice 8 horas. En cada área de descanso yo me salí a pentarlo. O a echar gas, y gas traía. Y luego seguí en la noche manejando. Llegué hasta antes de llegar a Salt Lake City, Utah. Ya me empezaba a atacar otra vez la duda. ¿Sí será? ¿Valdrá la pena? ¿Tendré que irme tan lejos para hacer el negocio? Y allí a las 7 de la mañana agarro una cobija de ese estilo mexicano y que me envuelvo en el car, ahí en la cobija, y ahí me quedé dormido como por 8 horas hasta las 4 de la tarde. Híjole, y que me despierto y ahora ¿qué hago? ¿Le sigo o me regreso? Mis papás vivían en Boise, Idaho. Son como 4 horas de ahí. Digo, me quedan cerquita mis papás, quizás mejor me vaya para Idaho. Siempre buscando la comodidad. El estar donde tu área de confort, estar en tu área de comodidad, pues. Siempre buscando, pues mis papás están a 4 horas, mejor me voy para allá. Digo, pero no, yo le dije a Ruelas que para Iowa. Y ahí empiezo a manejar, iba de subida allí subiendo Wyoming, el carro en vez de ir para adelante iba bien despacito, no subía. Y tú sentías que le pisabas al gas a todo y el carro no respondía. Dije, el carro no se quiere ir. Ya subiendo la subida allí en Wyoming, le hablo a Flor, le digo, ¿sabes qué, Flor? Ahí sí ya me agarró la duda. El miedo me atacó, ya estaba lejos de mi área de comodidad. Y me atacó la duda y el miedo. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Y ahí me senté a llorar como un niño. Digo, quizás sí sea bueno tener tiempo y dinero, pero quizás no valga tanto la pena. Y me senté a llorar como un niño y ahí le hablé a Flor y le digo, ¿sabes qué? No creo que valga la pena. Allí Fondi me dijo, ¿y qué le vas a decir a tu niño si te regresas? ¿Que es un rajón? Híjole, no me hubieras dicho eso. Que agarro el carro y que le sigo dando otra vez. Manejé como otras 4 horas y otra vez le hablo, ¿sabes qué? No creo que valga la pena. Y que otra vez esa vez ya le habló a Ruelas para que me hablara. Y fue cuando Ruelas me dijo ahí, fíjate, cuando tú andas más decaído, tú nomás ocupas una palabra de aliento, de alguien que te levante, de alguien que cree en ti. Y Flor fue inteligente, le habló a Juan. Y Juan me dijo, no te preocupes, llegando allá vas a tener dónde llegar. Tú puedes, tú eres uno de los mejores, vas a ser un gran líder. Y eso, llorando y llorando iba, llegué a Iowa como a las 5 de la mañana otro día. Y ahí llegamos y empecé a darle el negocio, empecé a contactar, a buscar este trabajo y hacía el negocio a la vez. Pero no me desenfocaba de lo que yo iba a hacer. Yo entendía que yo iba a hacer el negocio, no iba a buscar un trabajo. Yo ganaba en California como 25, 30 dólares la hora y llegué a Iowa ganando 11 dólares la hora. Pero eso no me importaba. Yo traía, ya había decidido mi sueño. En 2 semanas auspicié como 5 negocios y un muchacho lo auspicié y le dije, yo voy a regresar a California por mi familia y en una semana vuelvo. Y este muchacho como que con dudas y ellos no creía que iba a regresar. Cuando iba de regreso me habló, iba en Denver y me dice, ¿dónde estás? Digo, estoy en Denver. Y dice, ya te fuiste. Con sus 140 dólares que había pagado. Y mira, fíjate, de ida para Iowa me hice como 38 a 40 horas. De regreso me hice 24. Ese era el deseo de poder ver a mi familia otra vez. Estuve una semana y ya extrañaba a mi esposa y extrañaba a mi niño. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que ir por ellos. Yo dormido, no descansaba, le seguía manejando. Y ya cuando nos fuimos, íbamos ahí todos, llore para Iowa. Ya se había alejado Flor de su familia y yo también. Y regresamos a Iowa y tomamos la decisión de que si íbamos a hacer esta cosa en serio, que no podíamos darnos el lujo de decir que no iba a funcionar. Dijimos, lo que no hicimos, hemos hecho en 3, 4 años, lo vamos a hacer en 4 meses. Y si para esta fecha no calificamos a platino, no volvemos a ver a nuestros papás hasta que califiquemos. Ah, cuando tú te pones algo que te duele, a ver si no te mueves. Yo llegué en mayo, y el mayo 20 regresamos. Y en junio teníamos que empezar nuestra calificación a platino. No teníamos grupo, teníamos como 5 o 6 socios. Y dijimos, pero en junio empezamos nuestra calificación. ¿Cómo la vamos a hacer? Solamente Dios y nosotros sabemos cómo la vamos a hacer. En junio movimos 2.500 puntos. En julio, 4.000 puntos. En noviembre, en agosto, era 21 el muchacho, en noviembre calificó 25%. En noviembre nosotros calificamos platino. Porque empezamos junio, julio, agosto, 3 meses. Septiembre, octubre y en noviembre calificamos a platino. Y en diciembre nos regresamos para California y luego fuimos para Idaho a visitar a mis papás en Navidad. Y cuando regresamos a Iowa íbamos quebrados porque no ganábamos tanto dinero. Pero fíjate lo curioso, que cuando regresamos en el buzón estaba el cheque de platino con una carta diciendo felicidades, nuevos platinos y un cheque de 2.500 dólares. ¡Órale! ¿Y sabes qué? Allí fue donde nuestra situación económica empezó a cambiar. Y fue cuando ya le empezamos a dar. Hoy en día allí en Iowa hay 2 platinos y un muchacho está corriendo su calificación de Esmeralda este año también. Pero todo por la determinación de hacer algo diferente. De no rajarte cuando las cosas se ponen un poco más duro. Es cuando más duro tienes que darle. Porque es bien fácil rajarte cuando te desanimas. Pero cuando te desanimas es cuando más firme debes de estar. Aquí les paso a Flor. Fíjate que cuando llegamos a Iowa, cuando estábamos cómodos en California, yo no quería dejar a mi niño. Y cuando llegamos a Iowa, no conocíamos gente, no conocíamos a nadie, no tenía niñera. Estábamos incómodos, no teníamos muebles, no teníamos cama. Y vivíamos en un piso donde en el invierno pues cae nieve y por dentro de las ventanas había mucho hielo. Nos pusimos incómodos. Me acuerdo que la cama que compramos fue una de aire. Y un día pues cuando andas así, que le andas dando todos los días y llegas tarde, llegas a las 11 o a las 12. Y yo nada más quería llegar a dormir. Y que agarro y se me olvidó quitarme los aretes. Pero en la noche me estaban molestando, entonces que agarro y me los quito y se me ocurrió ponerlos abajo de la almohada. Y se ponchó el colchón. Entonces, como no había dinero, me acuerdo que pues un arete enterrado en el colchón, otro en su brazo. Entonces agarramos, parchamos la cama porque teníamos a nuestro niño y ahí dormíamos, que ya en las madrugadas nos abandonaba él porque ya parecíamos sándwich, estábamos casi uno arriba del otro. Mi niño, su mesa era lo que es una caja del producto, esa era su mesa. Teníamos una sillita de plástico de él, esa era su silla. Pero, y me acuerdo que cuando nos fuimos, yo no quería dejar a mis papás, Somos solamente dos hijos. Y yo estaba muy, pero muy apegada a ellos. Pero cuando nos fuimos, yo me acuerdo que le dije a él, le dije, yo no regreso a California hasta que no lleguemos. Yo, lo único que me quedaba en ese entonces era mi orgullo. Y le dije a él, yo no regreso hasta que no lleguemos a Platino. Y gracias a Dios nos enfocamos, le dimos, no puse excusas de dejar al niño, buscábamos niñera. Había días que no teníamos quien nos lo cuidara, pero no poníamos excusas, no poníamos excusas. Y llegamos a Platino. Y te voy a contar algo que a mí también me ayudó muchísimo, porque yo de que llegué aquí, yo no había visto a mis abuelos otra vez. Entonces ya cuando llegamos a Platino, estábamos corriendo otras metas, y me acuerdo que no, que pues, por cuestión de salud, me dijo Ruelas, ve a Guadalajara. Y yo no quería ir, yo por eso no regresaba a México, porque por los papeles, y yo decía, yo no voy. Después de 17 años, fui, me dijo Ruelas, tienes que ir, tu salud está primero. Y me voy a Guadalajara y me dice él, me dice mi esposo, pues aprovecha y ves a tus abuelos. Y fíjate, yo te quiero compartir eso porque yo no sé de dónde vengas, a lo mejor eres de México, Guatemala, Honduras, no sé. Pero yo sé que tú te acuerdas de dónde vienes y te acuerdas por dónde vivías. Yo la última vez que fui a ver a mis abuelos tenía 7 años. Y cuando fui, me acuerdo que como pues llegué a San Diego, a mí me pasó lo opuesto que él, yo llegué a San Diego y a fuerzas tenía que llegar a San Isidro en el trolley para cruzar la línea. Entonces había miedo, pero yo quería, pues tenía que ir, iba con mis maletas, llego a la línea, agarro un taxi, y lo curioso es que paso por donde están todas las cruces, donde se ha quedado mucha gente. Y yo me acuerdo que yo volteo mejor a ver hacia el otro lado de la ventana, porque yo me acuerdo cuando yo pasé por ahí y me dio muchas ganas de llorar, pero pues vas con el taxista, ¿verdad? Y luego pues todo lo que hablan de México, yo dije, no, aguántate, aguántate. Y ya llegué, pasó una semana, estuve en Guadalajara, después me voy al DF a ver a mis, llegué ahí, me encontré con una tía y ella me dice, ese día yo me quería ir directo con mis abuelitos. Y me dice, ok, dice, es en tal lugar donde, que tú vas a decir, cuando llegues allá, agarras un taxi, le dices que vas para tal lugar. Y yo, no, sí, no te preocupes, yo sé cómo llegar. Y me decía, ¿te acuerdas? Le digo, sí. Pues no me acordaba muy bien, pero llegué en Baza, allá, una parte ahí en Oaxaca. Y luego era de madrugada, eran como las 4 o 5 de la mañana, estaba oscuro, hacía frío. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y me dice ella, ¿te esperas a que amanezca bien, que haya luz? No te vayas en el taxi así. Yo decía, no, yo mejor me voy, ¿verdad? Y le digo al taxista, llévame para tal lugar. Y me dice él, me empieza a hacer preguntas, ¿de dónde vienes? Y me dice mi tía, no digas que vienes del norte. Y yo vengo del DF. Y ya me empieza a hacer preguntas y me empiezo a poner nerviosa. Y le digo, es en tal lugar. Y me dice, ok, y ya vamos para allá. Y yo nada más me acordaba de esto. Yo sé que tú te acuerdas de en dónde vivías. Yo me acordaba que había una bajada, que había una subida, que había una escuelita, una iglesia, y que la carretera se dividía en una Y, y en la Y le tenía que dar a la izquierda. Fíjate, eso es lo que yo me acordaba. Pues del nervio, no miré la bajada, no sentí la subida, no miré la escuela, la iglesia tampoco la vi, estaba en construcción, y de repente topamos, ya no hay más calle, y ahí hay una escuelita. Y aquí no es. Y me dice el muchacho, ¿no te acuerdas? Y ya no sabía qué hacer, digo, ¿me bajo o qué hago? Y le digo, no. Dice, ¿cómo se llama tu abuelito? Le digo, Lucas. Se baja el muchacho, pregunta por el señor Lucas. Me pasé por 3 casas, la casa de mi abuelito. Y llego, está ahí mi abuelita. Y después de 17 años de no verla. Y sabes que lo más curioso que se me hizo ese mismo día es que llegué a su casa y ella tenía un póster en la pared de una casa. Y me dice, esa es la casa de mis sueños. Esa es la casa que yo quiero que mis hijos me hagan. Y yo dije, wow. La edad de mi abuelita y mira su sueño. Todavía quiere una casa. Y tú tienes a tus papás. Y no, fíjate, allá llegué, me bañé, calentaba el agua. Tú sabes, allá, yo me acuerdo que cuando iba solamente para ir al baño había un hoyo. Ahora ya tenía taza, pero le tienes que echar con un balde a la taza. Y yo me empiezo a acordar y digo, yo estoy en Estados Unidos, ahí tengo taza, hay agua caliente, los trastes se lavan adentro, hay alfombra, no cocinas en la lumbre. ¿Sabes? Yo dije, tengo que hacerlo por esto. Pude ver a mis abuelos. Y sabes que gracias a Dios que yo estoy en este negocio, porque después de que los vi, al año falleció mi abuelito y ya no lo pude ver otra vez. No te esperes, no te esperes a que hagan esas situaciones y te llamen y te digan, ya no está. Ellos te están esperando. Agárrate de tu sueño. Hazlo por lo que te duele. Si no lo haces por lo que te duele, nada te va a mover. Agárrate bien fuerte de tu sueño. Y cuando estés allá con tu papá y tu mamá o con tus hijos, o que estés, tengas libertad, llegues a platino, zafiro, esmeralda, te vas a acordar. Pero va a valer la pena. Simplemente no te rajes. Dale con todo. Y acuérdate que todos los días mejoras. Pero sobre todo, nunca, nunca, nunca te des por vencido. Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito.